Según cuenta Plutarco en sus Apotegmata Lacónica, algo así como breves máximas morales, había una vez un hombre que cazó un jilguero e inmediatamente lo desplumó. Cuando se dio cuenta de que había muy poco para comer, dijo: era solo un canto envuelto en colores. Y es que hay gente que va derecho al contenido y solo piensa en comer y solo trabaja por dinero. Pero hoy, en este programa de radio completamente inútil, en Palabras desde el Limbo, vamos a celebrar precisamente el canto y los colores, es decir, la bella inutilidad de los jilgueros. Hoy, en el Limbo, vamos a abrir de par en par todos los sentidos. Las manos se hacen puños. Para escribir, las manos se entreabren y parece que tiemblen. Para acariciar, las manos se abren completamente y se entregan a la superficie del mundo. En el Limbo, como en Teherán, el sabor de las cerezas salva. Si no sabes a dónde ir, busca en el aire el rastro oloroso de las muchachas de flores y síguelo hasta aquí, hasta el 91.4 de la FM, hasta este programa de radio hecho de palabras y de músicas que vienen directamente desde el Limbo. Los habitantes del Limbo no hacen ruido, no son altisonantes, no pregonan. En el Limbo se habla en voz baja, aunque se digan cosas altas. Hay música y silencio, sobre todo silencio. Y las cosas importantes vienen con pasos de paloma. Por eso, en el Limbo es muy importante afinar el oído. Nadie sabe exactamente cuál es el sexto sentido, pero eso sí, los erizos son los que lo tienen más sensible. Escucha, niño, vamos pa'l monte. La tía Chofi huele a alcanfor y tiende naturalmente a la dulzura. Franz Tunda, sin duda, acumula una sabiduría más bien amarga. Bartleby, desde luego, prefiere no hacerlo y no sabe a nada o sabe un poquito a pálida desesperación. A los niños del limbo les gustan los polvos pica a pica. A veces nuestros poetas se ponen ácidos, aquí las naranjas son naranjas y saben a naranjas, Lolita sabe a sudor adolescente y a zumo de melocotón, y saladas, lo que se dice saladas, solo lo son las lágrimas. De sueños, tocar la brisa, mirar los pensamientos, oler las nubes, escuchar las noches de invierno, en fin, todo eso y etcétera se hace en el limbo. En la casa de los sentidos pasan cosas muy raras. Solo entrar en casa, cada sentido deja sus nuevas prendas en un armario donde pone se toca, pero no se mira. Un poquito más cerca de la cocina, todo empieza a ser buen olor. Olor a sueños, olor a lluvia, olor a mar, olor a libro viejo lleno de polvo, olor a pies, no, a pies no. La cocina está llena de frascos donde hay las mejores recetas de los sentidos, curry con pollo y sueños, ensalada de pasta y brisa. En la sala de la música los sentidos bailan y hacen piruetas, cantando canciones y etcétera y muchas más cosas. En la sala los sentidos juegan a cartas, al dominó, al tres en raya, al ojo verde y a otras cosas y etcétera. En el jardín o en la terraza a los sentidos les gusta coleccionar sueños y olores. También les gusta jugar al escondite, leer cuentos fascinantes y cortos como el de la mariposa. ¿Acaso sabéis el cuento de la mariposa? Os lo contaré. Una mariposa abrió las alas. Y por las noches los sentidos duermen en pequeñas camas de paja, mientras la imaginación, su amiga e inseparable compañera, les llena las extremidades de sueños muy dulces. ¿Problemas de visibilidad o simplemente vista cansada? ¿Cuánto hace que no miras tus ojos? En ópticas El Limbo mimamos tu mirada, lubrificamos tu pupila, barnizamos tu luz. Porque percibir las cosas de otro modo todavía es posible. Basta con tu deseo. Visítanos y en ópticas El Limbo, más que ver para creer, conseguirás mirar para erosionar tus certidumbres. Porque mirándolo bien, siempre hay algo de amable escondido en cada uno de nosotros y algo detestable que, sin embargo, salta siempre a simple vista. Evita esos saltos, sumérgete en la invisibilidad y consíguela para un primer plano. No te ciegues. Déjate ver, déjanos mirarte. Ópticas El Limbo, al servicio de tus ojos. Escríbenos a desdeellimbro@gmail.com. Lo verás más claro. Partir la boca diciendo lo que te quiero, para que te hagas un collar de amor sincero con los dientes que te entrego. Me voy a sacar la vena, con ellas te haré un tendedero, para que al sol de tu soberbia podamos curtir mi pellejo. Y voy a arrancarme los ojos del pelo, que veas como yo veo. Oscuro cuando te vas y negro cuando te tengo. Yo voy a arrancarme los ojos del pelo, que veas como yo veo. Cuando te vas y negro cuando te tengo. La única doctrina de los ojos es ver. Por eso el que enseñó a leer a los ojos borró el paraíso. Mi Mis ojos están cansados de ser míos. Dicen que me interpongo entre ellos y los colores del mundo. Por eso tengo que aprender a ausentarme de su mirar y dejar que se recuperen de mí. Yo soy el que tengo miedo. Mis ojos solo tienen realidad. En este mundo hay gente que pretende dar lecciones a los ojos, pero en las escuelas del limbo dejamos que sean los ojos los que nos enseñen. Ellos son los maestros. Porque en el limbo tenemos ojos y no puntos de vista. ¿Qué haces tú ahí detrás de tus ojos? Y es que si otro mundo es posible, debe ser este, pero desde otros ojos, subyugados por la diafanidad. Carnosa, rosada, erizada de pezones diminutos, a la vez recóndita y audaz, la lengua es una avanzada del cuerpo sobre el mundo. Hay algo inquietante y algo procaz en el asomarse de la lengua más allá de la frontera de los labios. Una lengua que asoma, provoca y escandaliza. Que se lo pregunten si no a la buscona o al niño burlón y desafiante, hecha para saborear y lamer, órgano sexual a veces, la lengua nos recuerda constantemente que tenemos cuerpo. Y sin embargo, la lengua es también la que habla. La lengua está hecha de muchos músculos sutiles que le permiten arquearse, aplanarse, ahuecarse, frotarse y rozarse con el paladar, con los dientes y con los labios. Así, la lengua vibra y al vibrar modula el aire que sale por la boca en sonidos convertidos en palabras. La lengua, húmeda sensualidad, está hecha de músculos, membranas y superficies altamente sensibles, pero también es palabra, pensamiento, espíritu y poesía. La lengua hace que las palabras, que son aire, estén conectadas con las entrañas, que son sangre, vísceras y huesos. Quizás por eso los poetas del limbo, antes de escribir, tocan las palabras con la punta de la lengua para probar su sabor, su aroma, su sonoridad y su textura, para envolverlas de saliva, para que lleven algo de su cuerpo cuando por fin embarcadas en barquitos de papel, se les escapen de la boca. ¿Dónde empieza la boca? ¿En el beso? ¿En el insulto? ¿En el mordisco? ¿En el grito? ¿En el bostezo? ¿En la sonrisa? ¿En el silbido? ¿En la amenaza? ¿En el gemido? Que te quede bien claro, ¿dónde acaba tu boca? Ahí, precisamente ahí, empieza la mía. Me sabrá defender. La lengua que yo tengo me sabrá defender. Tenemos a la peluquera del limbo. Se llama Esther y corta y lava y peina y tiñe y depila en una calleja de Hospitalet. Es tan buena escuchando o haciendo como que escucha que muchas de sus clientas han dejado de ir al psicólogo. Cuando está cansada, su sonrisa es aún más hermosa. A todo el mundo le da la razón con muchísima convicción y muchísima delicadeza. Cuando le duele la espalda de tanto estar de pie, dobla ligeramente la cintura hacia un lado y dan ganas de recorrer el contorno de sus caderas con las yemas de los dedos. Las madres del barrio le dejan a los niños en la peluquería mientras se van a hacer los recados. La tía Chofi le cuenta sus secretos más anodinos. Uno de los camareros del bar de al lado entra cada día a hacer la siesta en uno de esos sillones que tienen un secador que parece un gorro de obispo y tiene en un cajón, mezclados con peines y con horquillas, las llaves de las casas de los vecinos más despistados. A veces, Esther, mientras te corta el pelo, se le escapa como sin querer una caricia, y los poetas menores del limbo, tan enamoradizos ellos, sueñan con su piel perfumada, su mirada triste y sus aleteos de mariposa. Cada orden sensorial entraña su naturaleza simple y su estado tenso y ansioso. Ver no es lo mismo que mirar, oler no es lo mismo que husmear o que olfatear, tocar no es lo mismo que tantear, palpar o acariciar, gustar no es lo mismo que saborear o que paladear, oír no es lo mismo que escuchar. En el erotismo, todos los sentidos despliegan su estado tenso y ansioso. Quiera susurrar, gemir y aullar, y te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas. Te todavía enloqueciera, nadándote en la inmensidad insaciable de mi deseo. Te respirara el aire felino de tu fragancia. Te contemplara en tu ardor, en el fulgor de tu cuerpo incendiado. Y te lamiera y te olfateara como el león a su leona. Te escuchara en ascenso, desde el pie de uñas pintadas, desde el muslo airoso, desde el pubis hasta la axila. Te mirara con lo más lascivo de mis dedos y te tocara con lo más ardiente de mis ojos. Te oliera tendida en tu ámbar, en tu desnudez más desnuda. Te llevara de un sentido a otro, te transportara en frenético frenesí de la nariz al ojo, de la oreja a la lengua, de la palma de la mano al pecho ávido, de la concupiscencia de la boca al falo lúbrico y anhelante. Te amara con el semen de mi falo de eyacular y no con el semen de mi falo de escribir. Y te hiciera mía, pero no con mi lengua de decir, sino con mi lengua de chupar. ¡Ay, cuerpo! ¿Quién fuera eternamente cuerpo? Fenomenal, y en el que la vida pasarlo bien. Que el ánimo en que nos pone la mañana sea cada día más decididamente el de salir corriendo en el acto a presentar nuestra dimisión irrevocable. Pero no podemos darnos tal satisfacción porque no existe el organismo idóneo para unas dimisiones como las nuestras. Pero siempre nos queda la excusa de que el martes a las 12 llegan las palabras desde el limbo. Cosas vistas y oídas la semana pasada. Profesor argentino de visita en Barcelona, caminando por la calle Pelayo y agobiado por el rápido suceder de tantas variopintas muchachas. La diversidad cultural me agota. Una anciana entrañable en una farmacia de Vilassar de Mar a las 6 de la tarde. A medida que pierdo la memoria, siento que las cosas se acercan. Un hombre de edad relativamente avanzada en el urinario de un bar de Gracia. Cada vez miro mi sexo con más ternura. Un joven a su novia en la línea roja del metro. No, escuchar te escucho, pero la cabeza se me va a las nubes. Una estudiante de alguna carrera de letras en una plazoleta del Raval muy cerca de la universidad. Para vivir hay que usar máscaras de carne y hueso. ¿Tienen olor los lamentos? ¿Cuál sería el color de las pérdidas? ¿A qué sabe la muerte? ¿Alguien ha tocado alguna vez el centro de la noche? ¿Cómo suenan los objetos que nos vienen envueltos en nostalgia? Lamento por el Día Español de Ralph Maloney. Entre las cosas que Ralph Maloney tenía, había una dinámica de la penetración orgánica y moral, una fisiología de la continuidad del cuerpo, una ética de la sensibilidad nerviosa, ninguna de las cuales le servía para nada. Se lo veía oscurecer día tras día, mirando al este en estado de inocencia, sin llorar. Eso sí, Ralph Maloney no llora. Había también una melancolía, grande, gorda, marrón, y sobre todo un pájaro. Ralph Maloney cuidaba un pájaro de cuello largo, frío, en una pared de su casa. Pájaro, le decía al pájaro, ¿te crece el cuello para ver los pensamientos que te suben del corazón? Le decía Ralph Maloney. Para palparlos mucho y medirnos, le decía. Pero el pájaro callaba completamente. Ralph Maloney tenía también un día español, ancho, abierto, con olor a merluza, fresco, glorioso, alto. Lo había plantado en el fondo, detrás del perejil. Allí se acostaba a ver el cielo cuando todo llovía, y había sol para él, y vino, y tabaco portugués. ¿Ves esta furia en paz, pájaro? Le decía el pájaro. ¿La ve tu cuello, pájaro? Decía Ralph Maloney. Cuando Ralph Maloney murió, lo cortaron al pájaro y comprobaron que daba cielo como sol. Cielo no como noche, como sol. El cuello lo tenía noche y daba cielo como sol. Así era el pájaro de Ralph Maloney, que se murió cualquiera de estos días. Dicen en 1954 y sin denominación de origen certificada, que se fía más de sus sentidos que de los medios de comunicación, confiesa que si hubiera llevado a cabo una décima parte de sus proyectos, sería con mucho el profe, el padre, el amante, y el amigo más fecundo que haya existido jamás, pero que por suerte o por desgracia siempre le ha atraído más lo posible que la realidad, y que nada es más extraño a su carácter que la así llamada realización. Por eso ha profundizado hasta el menor detalle todo lo que nunca ha hecho ni hará. Pero puestos a confesar, deberé reconocer que soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otra mis camisas. Me encantan algunos entierros y odio la mayoría de los recitales. Eso sí, duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar, y aunque a escondidas use tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Comprendo las cuestiones más difíciles, pero no sé resolver lo que en verdad me importa. Parezco fuerte como un roble y sin embargo soy como tú. Me ando muriendo a cada rato. A veces cometo el error de enfadarme o alegrarme demasiado pronto, de forma que llego indiferente y agotado al momento decisivo. Y la cosa todavía empeora cuando, como suelo hacer, empiezo a cargarme de razones. Entonces, ¿por qué no admitirlo? Soy simplemente insoportable. Se da a los ojos es la presencia, lo que siempre está ahí, lo evidente. Lo que viene a los oídos, sin embargo, es penetración, afecto y resonancia. Por eso los poetas del limbo no pueden resistir el canto de las sirenas, aunque la verdad tampoco se esfuerzan mucho en ello. La música suena, pero es en nosotros donde resuena. Somos nosotros los que estamos sonados y resonados. Hay que tender la oreja y aguzar el oído. Por eso, escuchar tiene algo de confidencia sorprendida, de secreto robado. El yo se siente, es decir, se ve, se oye, se gusta, se toca, se piensa, se dice, se acerca o se aleja de sí, se esconde. El cuerpo no está preparado para interrumpir a su antojo la llegada sonora. Las orejas no son párpados. La voz es lo que suena en una garganta humana sin ser lenguaje. El gemido, el susurro, la risa, el grito, el suspiro. Y la música transporta estados de ánimo, tonos vitales. A veces consuela y a veces quema. de paraules altes, bellesa endins, penetra. Una, potser, dissonància i encara crema més. Ens envolta un vol immens de galàxies, la nit inacabable, i acompanyen infinits mons aquestes mans, aquestes quatre notes, l'ireta, aquestes quatre notes, l'iró. Som instruments de la cançó, cantats per ella. Que ella ens acordi i ens concedeixi a cada pas, a compàs, el to que toqui tocar. I quan li sembli que correspongui, quan li convingui, quan ella vulgui, quan ja li vingui, que faci el ple. I el fa, i esclata, i després, passat l'esclat, passa un airet molt fi de melodia. I ja al final, un acord trencant-se, de pètals de seda desfent-se en polsim, cau sobre nosaltres. Las ideas curvas y los caminos curvos. Nos gustan los pechos curvos y los culos curvos. Y las palabras curvas y los vientres curvos y los sentimientos curvos. Como esta casa no tiene cimiento, es el invento que he inventado yo. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que les pida Dios. Porque en el limbo la ebriedad es curva. El mar es curvo, la risa es curva, los poemas y los besos son curvos, el dolor es curvo, las uvas y los labios son curvos, y hasta los padres y los maestros son naturalmente curvos. En el limbo, las caricias son curvas porque tienen tiempo y son pacientes. Y ya sabéis que la paciencia es, desde luego, curva. Del més profund. Allà bufa un vent seren, poderós i musical, i és més curta la distància des del cel i des del mar. I amb la veu més afinada, harmoniosa i singular, cantaran la rumba blanca que tant de temps han anat cercant. El sentimiento de soledad muchas veces es una consecuencia de la distancia abierta por el mirar cuando la mirada no se ejerce de acuerdo con la escucha. Y escuchar sin ver casi siempre trae cola. Música. Vermellón o rojo de China, carmesí o rojo de tus labios, escarlata o rojo de mi sangre. Añil, púrpura, granate, fucsia, lila, magenta. Marrón pardo, marrón castaño, marrón café. Mora, zarzamora, morado, rojo cadmio, rojo de Venecia, rojo rubí, color salmón, color sepia, color siena. El rosa es una mezcla de rojo y blanco. El naranja es una mezcla de rojo y amarillo. El violín es una mezcla de rosa y púrpura. Verde bosque, verde esmeralda, verde musgo. Verde manzana, verde caribe, verde lima, verde malaquita, verde veronés, verde oscuro. Blanco de nácar, blanco de orquídea, blanco puro, blanco sutil, blanco de cal, blanco de velo de novia. Blanco porcelana, blanco nieve, blanco fantasma. Color de merengue tostado, color de rosa polvoriento, color de arena iluminada por la luz del crepúsculo. Color de pluma de avestruz, color de mejilla ligeramente ruborizada, color de niebla matutina. Almendra pálido, verde oliva, azul violeta. Azul pizarra, gris pizarra, negro pizarra. Rosa pálido, rosa profundo, rosa húmedo. Naranja, rojo anaranjado, amarillo anaranjado. Azul acero, azul cielo, azul turquesa, azul cobalto, azul de Prusia, azul marino. Azul Picasso, azul Vermeer, azul frangélico. Entre el blanco y el negro, más de 100 tonalidades de gris. Y entre yo que te hablo y tú que me escuchas, todos los colores del limbo son para ti. Una pinita que marca mi huella. Tengo una pinita que canta. Dentro, no es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, pa' qué, pa' qué, seguir llorando, pa' qué. Si solo son tres días, mi niña. Decía uno que pensar es estar enfermo de los ojos. Decía otro, o quizá era el mismo, que a veces las manos quieren ver y los ojos quieren acariciar. Alguien añadió entonces que los bailarines tienen el oído en los pies. Intervino entonces una muchacha para decir que el arte hace permeable la frontera entre la carne del cuerpo y la carne del mundo. Otra muchacha dijo que una noche, oyendo música, sintió que tocaba el cielo y las estrellas, y que eso le había hecho pensar que todos los sentidos son extensiones del tacto. Alguien, faltaría más, corroboró eso y dijo que sus ojos se hacían como dedos cuando miraba el gris sutil y aterciopelado de las alas de una mariposa nocturna. Entonces otro añadió que él no comía con los ojos, pero eso sí, veía con la boca. Y el filósofo del limbo concluyó que si fuésemos capaces de entender mejor el cuerpo, no sería necesario pensar que tenemos mente. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes. No me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de flick, vienen de un país. Nos han ayudado a despertar los sentidos Graciela Montes, Gonzalo Rojas, Plutarco, Rafael Cadenas, Jesús Lizano, Jean-Luc Nancy, Enrique Asasas, Juan Gelman, Tomás González, Mario Benedetti y Rafael Sánchez Ferlosio. Yo inventaré un país. Dicen los que saben que el cielo azul ni es cielo ni es azul. Sin embargo, qué belleza. Me quite paz, no me dejes más, yo te inventaré. En el próximo programa daremos la bienvenida al limbo, a las arrugas, a los fracasos, a las derrotas y a los cansancios. De aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces besarse. Ya sabéis, si estáis tristes, abrid los ojos. Si estáis contentos, abrid los ojos. Y si no estáis, abrid los ojos. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. No olvidéis enviarnos palabras para el diccionario del limbo, que todavía está abierto para todos vosotros. Ya sabéis, desde limbo@gmail.com. Desde limbo@gmail.com. Y ya sabéis que nuestros cuatro olores favoritos son tres. El olor de las muchachas cuando duermen y el olor de las muchachas cuando están despiertas. No me quite paz, no te vaya más. Me cacharé là à te regarder dans